Romina Navarrete, bienvenida, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Primero, una cosita. Sí. Centro de estudiantes no, somos alumnos de cuarto año. Ajá, bien, ahí vamos. Cuarto año, el último año Crotos. Del profesorado de artes visuales. Crotos nos llamamos, sí. Ah, ¿viste? Nos hacemos llamar así, la gente nos conoce por Crotos. Mirá. Así que cuando vamos por la calle, Crotos, de la escuela de arte, sí, bueno, somos nosotros. Resignificando. Estamos. Resignificando lo que sería el estudiar ahí en la escuela de arte, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Una manera divertida de nombrarnos. Así que bueno, bien. Nada, contarles de que tenemos una varieté mañana sábado de 17:30. Hasta más o menos 2 de la mañana, 3, vamos a ver hasta... 17:30, ¿no es 15:30? No, 17:30. Está mal lo que te pasaron. Ese fue uno responsable que ya lo vamos a agarrar. No. Lo vamos a agarrar. Bueno, bien, van a haber un montón de bandas, va a haber gente haciendo teatro, va a haber buffet, va a haber una feria, va a haber subastas de cuadros nuestros, de los alumnos de cuarto, que ya somos los que estamos dejando la escuela. Y bueno, el motivo por el que realizamos esta varieté es porque es la primera vez que en la Escuela de Arte egresa una cantidad tan notoria de gente. Siempre son 5 o 6, este año somos 20 casi. Así que queremos realizar una fiesta de egresados. Nosotros queremos irnos de la escuela con bombos y platillos. Bien. Así que bueno, ese es el motivo por el cual se organiza la varieté, para recaudar fondos y bueno, invitar a la gente que se acerque, familia... jóvenes, adultos, niños, todo. Va a haber función y espectáculos para todos. Leo acá, serigrafía. Sí. Pintura en vivo. Sí. Feria de artesanía y ropa. Sí. Maquillaje artístico para niños. Correcto. Con los peques, diría. La exposición de obras. Y bueno, lo que decía, subastas, rifas. Sí. Música en vivo. Y dentro del cronograma que tenemos de los artistas que van a estar, va a estar Betiana Quiroga, que es una chica que cuenta cuentos para niños. Lucas Cañupán, que es un alumno de la escuela que hace música, ha largado un demo hace muy poquito. Chicho Japo, con un espectáculo infantil. La Zaranda, Manuel Espirosa, son del sur. Tri Unión, que son unos chicos también que son de la Escuela de Arte. Bien. Pablo Mario, que va a estar ahí acompañando con un poco de teatro, alguna performance. Pablo Mario es nuestro modelo vivo de casi todas las carreras. Con él hacemos escultura, pintura, dibujo. Y bueno, y otra banda más que va a ser el cierre, La Simple. Así que si por ahí hay algún artista que quiera coparse también y participar, vamos a estar de 17:30 a 2 de la mañana. Va a haber un espacio para aquel que se quiera sumar, quiere ir a zapar ahí en vivo algo, hacer algo. Y bueno, y a abrir la invitación para toda la gente que está escuchando y para ustedes también, que ojalá que espero que se acerquen a compartir con nosotros. ¿Es en la propia escuela o cortan calle todo? ¿No? Por ahora tenemos permiso en la escuela, pero viste que los crotos somos locos, así que puede ser que cortemos calle, que hagamos algo. Está muy bien. Así que bueno, 17:30. Ahí 17:30. Y ahí para ver buffet. Así sí. Que... Va a haber buffet, va a haber, bueno, exposición y subasta también, así que bueno. Romina, ¿cómo es egresar de la Escuela de Arte? Tocaste una parte sensible. Bueno, bien, egresar de la Escuela de Arte, básicamente, bueno, yo creo que más que nada es una experiencia sumamente enriquecedora. Nuestro grupo de cuarto es un grupo numeroso y por lo tanto vamos, no va uno, vamos todos en conjunto siempre. Así que siempre mano a mano, realizando, bueno, qué sé yo, desde lo más poquito que podamos hacer a lo máximo, tratando de salir a los barrios, de abrir la escuela hacia otros lugares también, porque por ahí se sabe que está la Escuela de Arte en Carmen de Patagones, pero a veces la gente no está muy interiorizada. Bueno, por eso es el tema este de armar la varieté, hacer talleres y demás, como para que la Escuela de Arte tenga difusión a la comunidad, ¿viste? Y bueno, egresar de la Escuela de Arte se siente lindo. Mi compañera lo puede decir, a ver si se anima a hablar. No quiero hablar. No es muda, pero no, le da vergüenza. Pero bueno, estos 4 años, sobre todo, como se ha atravesado por distintos momentos, el sueño intacto de mejorar la cuestión edilicia, todo usted también, libros, sí, todo hemos eso, ¿no? Tenido, sí. Para este fin de año se dice que ya vamos a cambiarnos al edificio nuevo. Nosotros queremos profundamente el edificio que tenemos, pero bueno, hay veces que surgen algunos problemitas, como de techo y demás cuestiones que siempre hemos sabido sobrellevar y afrontar entre los alumnos mismos que hemos colaborado. Cierto. Para que el colegio también pueda tener bueno, alguna que otra mejora. Nos hemos puesto la camiseta, hemos estado pintando aulas y haciendo cuestiones. El centro de estudiantes también se ha puesto mucho la camiseta en ese sentido y ha estado trabajando últimamente para colaborar con lo que vendría a ser la cooperadora de la escuela y bueno, darle una mejor cara a lo que es la escuela de arte. Uh-huh. Así que bueno, y me detengo en esto que decías, egresan 20. Egresamos 20. Pero cuando comenzaron, ¿cuántos eran? También. Éramos varios, siempre van quedando algunos en el camino, pero bueno, dentro de la escuela es el cupo más grande de alumnos de egreso que se ha tenido a lo largo de estos 25 años que tiene la escuela de arte. A pesar de esto que ibas contando, ¿no? De todo esto que han hecho como estudiantes y estudiantas que han, bueno, el edificio, esos días que han tenido, la ida y vuelta, pero siempre el grupo se mantuvo y eso está buenísimo. Sí, siempre se mantuvo el grupo y siempre, como te digo, lo bueno es que vamos siempre par a par, todos trabajando juntos. Se ha formado un grupo humano muy lindo. Quiero destacar y contarle a aquellos que están escuchando que las chicas andan de acá para allá, andan buscando ahí donaciones porque van a hacer sorteos. Todo vamos a hacer sorteos también y así que bueno, por eso hay mucha gente que se recopó y está colaborando. Tenemos que agradecer a mucha gente de Patagones, de Viedma también. Así que bueno, nos ven con la cara sonriente y ya eso llama que nos colaboren con algo. Así que bueno, bien.